Buenas, te habla el profesor José Contreras del área de Ciencias Sociales, específicamente la asignatura de Geografía, Historia y Ciudadanía. Para ustedes, chicos de cuarto año, les quiero dar la bienvenida e igualmente hacerle el conocimiento que mi correo electrónico estará en el plan de evaluación y es el siguiente: ghcaraguae4@gmail.com. Dentro del plan de evaluación podremos ver que tendremos una fecha de entrega de la primera actividad o el primer tema desde el 19 de octubre hasta el 23 de octubre. Ese primer tema hablaremos sobre la psicología. En cuanto al referente teórico práctico, discutiremos sobre el conocimiento, la psicología y los campos de la psicología. En cuanto a las estrategias de evaluación, es la resolución de una guía que tiene un valor de 8 puntos. Ejercicios prácticos, que tendrá un valor de 3 puntos. Y la entrega del cuaderno que será en esta semana que le dije con anticipación, desde el 19 hasta el 23 de octubre. Tendrá un valor de 4 puntos. Igualmente, hablaremos sobre el respeto de los criterios de evaluación. Tiene un valor de 5 puntos. ¿Cuáles son esos criterios de evaluación? La puntualidad, responsabilidad, ortografía, creatividad, pulcritud, coherencia, desarrollo del tema, y tenemos que tener en cuenta que cualquier actividad que sea copia del internet será anulada inmediatamente. En cuanto al segundo tema, hablaremos de que la entrega de esta actividad debe ser entre el 9 y el 11 de noviembre. Este segundo tema discutiremos sobre las efemérides. En cuanto al referente teórico práctico, solamente las efemérides de Venezuela. Las estrategias que vamos a utilizar para la evaluación es la resolución de la guía, que tiene un valor de 8 puntos. Van a crear ustedes un juego didáctico. Se lo dejo a su imaginación, a su creatividad. Van a crear un juego didáctico con las efemérides de Venezuela. Tiene un valor de 4 puntos. La entrega del cuaderno en la semana del 9 al 13 de noviembre, que tendrá un valor de 3 puntos, y el respeto de los criterios de evaluación tendrá un valor de 5 puntos. ¿Cuáles son estos criterios? La puntualidad, responsabilidad, ortografía, creatividad, pulcritud, coherencia, desarrollo del tema. Y nuevamente tendremos que tener en cuenta que cualquier actividad que sea copia del internet será anulada inmediatamente. Que tengan un feliz día.